En este sentido, bueno, se va a hacer fuerte hincapié durante este año en el aspecto social, también en el aspecto de lo que tiene que ver en este caso con la seguridad. Sí, está muy entrelazado una cosa con otra. Nosotros vamos a tener seguridad, no tan solo por el rigor de una policía que esté presta y atenta, sino básicamente por la justicia que hagamos con la gente. Si hay niños que crecen en cartones, sin alimentos, sin educación, sin posibilidades del acceso a la salud, y seguramente vamos a tener problemas cuando esos chicos crezcan, que es lo que nos está pasando en este momento en La Rioja, pero que se nota mucho más en Buenos Aires u otras provincias populosas, ¿no? También dijo uno también de los temas importantes, en este caso que usted es uno de los promotores y que está promoviendo la minería como uno de los temas importantes para el desarrollo de la provincia. Así es. Lamento que yo también dije eso, de que seguramente no voy a estar cuando se explote y no voy a ver entrar seguramente una gran cantidad de dinero, porque estamos haciendo un sistema para que los riojanos podamos gozar. No puede ser que por la ley de minería actualmente solamente quede para las provincias un 3%. Imagínense, son recursos naturales que son de las provincias y que quede el 3% es una mezquindad absoluta de la ley. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, la nación cobra el 30 o el 35%. Así que, pero bueno, me interesa también, y también hemos hablado, concatenado con ese tema, que es la defensa del medio ambiente, que tenemos que educar a la gente en el medio ambiente para que los chicos, la comunidad, defienda realmente el agua, la tierra y el aire, que es lo que tenemos que legar y preservar a las generaciones futuras. En el último aniversario de Chilecito, gobernador, se vio como una resistencia muy fuerte de la gente. ¿Qué lectura hace usted de eso? No creo que sea así. Yo, las encuestas me dicen otra cosa. Doctor, ¿en algún momento tiene alguna fecha para completar su gabinete? Vamos a irlo completándolo tranquilamente. A mí no me preocupa que existan muchos funcionarios. Cuando menos funcionarios, mejor funciona el Estado. ¿La mesa salarial para los empleados públicos, están reclamando los gremios? Le pido disculpa a muchos sindicalistas que nos habían pedido, que realmente a mí me parece bien que hagamos una mesa salarial, que veamos, que nos sentemos a conversar entre todos. Yo he mostrado con transparencia cuáles son los ingresos. La Rioja ha sido una de las provincias que ha aumentado bien sus sueldos, pero ahora también hasta mayo vamos a estar en una situación precaria. Lo importante es pagar los sueldos ahora y ver los ingresos y luego hacerlo con mucha justicia los aumentos que necesariamente la gente necesita. ¿Esto se implementaría en la segunda parte de este año? No, en la primera parte de este año lo vamos a hacer. Doctor, uno de los temas también importantes en este caso sobre el cual se ha extendido tiene que ver con las sociedades anónimas y principalmente con lo que tiene que ver con la administración del agua. Así es una política que tenemos en el Estado, por ejemplo, que ya lo estamos haciendo con mucho éxito en algunas, por ejemplo, en Internet, que es una sociedad anónima, que el 99,99% de las acciones son del Estado y que está funcionando muy bien. Lo estamos haciendo con Aguas también, lo hacemos con Agua Andina, con muchas otras sociedades. En cada uno de los departamentos, sobre todo el aspecto productivo, lo vamos a manejar con esa herramienta que tiene lo mejor de los dos sistemas. La sociedad anónima es una herramienta de la actividad privada que tiene mucho éxito y por el otro lado las acciones de esa sociedad anónima del Estado, que ahí es cuando estamos preservando y viendo el interés de todos. ¿Va a ser para este año, doctor, la puesta de medidores casualmente a los consumidores de agua? Vamos a empezar este año, pero es una tarea que seguramente va a demorar 2 o 3 años en toda la provincia. En este sentido, y los pasos que vienen dando, y anticipo, gobernador, de lo que viene haciendo este gobierno, ¿cuál es la proyección, el perfil que usted aspira que La Rioja debe concretar? Bueno, La Rioja, para mí, el perfil que debe tener es basado sobre todo en la educación, en el cuidado del medio ambiente, en la generación de puestos genuinos de empleo, frutos de la producción, de la industrialización de esa producción, lo que queremos todos para nuestra gente, la salud pública, que tiene que continuar mientras nosotros tengamos esos niveles de ingreso que tiene en general nuestra población. La salud pública realmente tiene que estar muy atenta Así que, pero bueno, yo creo que también con la energía eólica, con la minería, son todos aspectos distintivos de La Rioja, pero básicamente le digo la educación. Para mí la salida de La Rioja es la educación. La presidenta en la apertura de sesiones anuló este DNU para la utilización del Fondo del Bicentenario. Bueno, va a enviar un decreto para su posterior análisis y aprobación, en caso de que sí sea. ¿Cuál es su análisis de esta nueva postura que toma el gobierno con respecto a la utilización del fondo y a la creación del fondo? Bueno, el fondo es necesario. Lo que hay que hacer es buscarle la vuelta a ver cómo se lo puede implementar. Yo creo que sí, yo no sabía porque estaba diciendo el discurso cuando hizo el anuncio, así que tomo sus palabras. Me parece muy bien de que se busque el modo de inyectar esa formidable cantidad de dinero para pagar los servicios de la deuda, pero básicamente de no sacar dinero para el mercado interno, que lo necesitamos, porque si no quedaría muy disminuida la economía en el país. Muchísimas gracias. Muy amable a todos.